refugio en ti, llena el vacío en mí. Me haces falta desde el día en que te vi. Conjúrate con mi pasión, atame fuerte a tu corazón. No me dejes nunca, aunque me hunda. Abrázame, demuéstrame que eres real, que por bien o mal jamás te perderé. Oh, abrázame. De mar, ya nunca más yo sería igual. Te propongo